Entonces vamos a hablar un poquito de cómo hay que preparar el espíritu para empezar de aquí en adelante a vivir la pasión de nuestro Señor. Vamos a leer notas y algunas consideraciones que hace aquí San Ignacio, preámbulos, para que vayamos preparando el corazón, el alma, a ingresarnos a esta semana, tercera semana, que no es tercera semana física, sino etapa, ¿verdad? Es una tercera etapa. Voy a leer el 199 en la página 53 de Venid, subamos al monte del Señor. Página 53, la nota que está en el número 199. Es de advertir, como antes y en parte fue dicho en el número 54, que en los coloquios debemos razonar y pedir según el tema que se está tratando, las disposiciones del que ejercita y lo que busca y la necesidad que tiene. Es a saber, según me haya tentado o consolado y según desee obtener una virtud u otra, según quiera resolverme a una parte o a otra, según quiera dolerme o gozarme en el mismo, en el misterio que contemplo, finalmente pidiendo aquello que más eficazmente deseo sobre alguna cosa particular. De esta manera, el que se ejercita puede hacer un solo coloquio a Cristo nuestro Señor, o si la materia o la devoción le mueve a ello, puede hacer tres coloquios, uno a la Madre, otro al Hijo, otro al Padre, de la misma forma que está dicho en la segunda semana, en la meditación de las dos banderas. Vamos a seguir leyendo, pero antes también les aclaro esto. Es importante, a ver, muy importante en los ejercicios. ¿Por qué tomamos 10 días? Podríamos haber tomado 5 días, 4, pero ¿por qué hemos decidido tomar 10 días? Podríamos también tomar menos, 8. Porque son ejercicios, hay que ejercitar las potencias. Queremos lograr algo que San Ignacio quiere enseñar y él lo vivió, que es un conocimiento muy profundo de todas las emociones, de todos los pensamientos que me llegan, porque a veces uno no se da cuenta y está discutiendo consigo mismo, o a veces no se da cuenta y está pensando en tonterías, está nervioso, uno dice, ¿por qué está nervioso? No sé, pero no se dio cuenta que le pasaron pensamientos muy extraños contra esta persona, de enojo con aquí, de allá, ¿qué pasa? No tenemos un conocimiento de nosotros correcto. Entonces, ¿qué logramos con esto? De hacer 4 meditaciones o contemplaciones diarias con su examen de 5 o 10 minutos. ¿Qué queremos lograr? Un pleno conocimiento, que mis facultades estén atentas, mi memoria, mi imaginación, mi conciencia se afine, se agudice, que mi discernimiento crezca, que yo sepa distinguir lo bueno de lo malo, un espíritu malo, un espíritu bueno, mi propia naturaleza, mis inclinaciones. Entonces, por eso cada contemplación, cada una de ellas, todas ellas, sin excepción alguna, hay que hacer el examen y escribir las mociones, los pensamientos que hubieron. Pero además, no solo de cada contemplación, sino de la mañana entera, en la recreación que cada uno se toma, en el momento que sale a caminar, o si se va a bañar, o si va a comer, qué pasó mientras comía, me puse nervioso, estaba angustiado, comí con mucha gula, conocerme, porque también puede venir buenos pensamientos mientras estoy caminando, mientras estoy barriendo, mientras me estoy acostando, me pueden venir pensamientos de Dios, una emoción, porque fíjense que a los santos, Dios siempre les ha hablado en el momento menos. No es que ellos se acomodan, a ver, háblame Señor. No, ahora no te hablo. Y le van a hablar y va a llegar la gracia cuando Dios quiera. No cuando uno diga ahora. Uno no maneja el mundo de la gracia, no maneja a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios puede hablar cuando tú estés, no sé, lavándote los dientes. Te estás lavando los dientes y te viene un pensamiento hermoso, un deseo, me solucionó un problema, entendí lo que Dios quería de mí, muchas cosas. Entonces, por eso, no es cuestión de dejar una contemplación, una meditación, o no hacer el examen en una y decir, bueno, después hago en alguna otra. No, estás perdiendo el tiempo, no lo estás invirtiendo. Estás saliendo a correr y a hacer ejercicio, pero te frenas y te quedas sentado en una silla y sigues corriendo. No te vas a entrenar nunca, ¿sí? Porque tú corres hasta que te cansas y no te exiges. Si no te exiges, no correrás cada vez mejor, no tendrás mayor velocidad, mayor aptitudes, porque no te esfuerzas. Solo haces hasta donde tu naturaleza, que está como achanchada, como engordada, tu naturaleza no te deja ir más allá porque ya está acostumbrada, entonces no te esfuerzas. Y entonces si no te esfuerzas en 10 días de ejercicios o un mes de ejercicio físico para un deporte, estarás igual que como el primer día, con una diferencia, que nunca más querrás hacerlo porque no encontraste el fruto. Nunca más querrás hacer ejercicios deportivos para una competencia porque no viste ningún resultado, porque no te esforzaste. Y cuando llega el final de los ejercicios vas a estar triste. ¿Por qué? Porque no hubo muerte, no puede haber alegría. No hubo muerte de ti mismo, no puedes estar contento, no puede haber alegría en ti. Puede haber una alegría de que por fin se terminó este esfuerzo, esa alegría que es natural y humana, pero una alegría espiritual, un logro, un éxito en tu corazón, un acto de amor a Dios, has crecido en virtudes, en gracia, en dones, no se nota. Se nota que estás contento, que terminan tu preparación física para tal deporte o tus ejercicios espirituales, pero no encuentras ese regocijo del alma, eso que solo Dios lo conoce y que tú y Él lo saben. No has tenido una mayor intimidad con tu Dios, no te has desposado en estos ejercicios, no te volviste a desposar con Él. Entonces, tener mucho cuidado de ser muy fieles. Por eso San Ignacio pone tantas notas, tantas principios, tantas reglas, tantas adiciones. ¿Por qué? Para que no se descuide nada. Esta es tu empresa. Si tú tienes una fábrica, una empresa que te rinde económicamente, verás cómo estás atento a todos tus empleados, mirarás todas las cuentas, todos los movimientos, porque quieres que el ingreso sea eficaz. Pero si se tratan de cosas del espíritu, hay tantas reglas, pero tantas cosas, ¿para qué tanto? No debe ser tan importante. Sí son importantes, depende. El valor de las cosas es subjetivo. Cada uno valora subjetivamente lo que considera importante. Pero sí es importante. Luego te sales de los ejercicios y tu alma está libre, está ágil. Te da ganas de servir más a Dios. Te ha hecho un bien enorme. Ha calado en profundidad. La próxima vez vas a ir desde esa profundidad hacia adentro. ¿Por qué? Porque ya tienes la experiencia interna de este nivel de profundidad en tu vida espiritual. Al menos lo vas a anhelar, lo vas a extrañar. Vas a extrañar ese modo tan íntimo que has llegado una vez. El recuerdo y la memoria de esa experiencia es la que después te va a mantener firme en medio de las cruces, tempestades, pruebas, desolaciones. El pensamiento de esa experiencia tan profunda te va a sostener en grandes batallas, en grandes tentaciones. Pero si tú no tienes experiencias profundas, si no has llegado a lo más profundo que tú puedas llegar con la gracia de Dios, entonces no vas a tener defensa, te van a voltear. Y uno puede pensar, tanto que oré al Señor, tanto que dediqué mi vida y me golpearon y caí. Dedicaste al Señor tiempo, pero no fue eficaz. Un tiempo ineficaz, como el de Judas. Judas tuvo un tiempo de 3 años, igual que Pedro y Juan y Santiago. En algunos fue eficaz, en él no. En los otros fue eficaz, en él no. No fue eficaz. Pero tuvo el mismo tiempo, perdió 3 años, Juan perdió 3 años, Pedro perdió, no sé, ¿sí? Lo invirtieron, son 3 años menos de su vida porque lo dedicaron a esto. Pero ¿a quién le valió esos 3 años? No a todos. Judas podría haber dicho, Señor, yo te seguí 3 años, y mira, me condené o me ahorqué, y yo te seguí 3 años, estuve contigo, dormí con la cabeza apoyada en piedra porque no tenía donde reclinar la cabeza. Yo estuve, estuviste, sí. Pero no estuviste. Estuviste, pero no estuviste. Tu corazón estaba muy lejos. Tu pensamiento estaba muy lejos de mí. Tus sentimientos también. Muy lejos de mí. Yo quise ingresar a tu templo santo y me has dejado en el atrio. Quise ingresar al Santo Santorum, a lo más profundo de tu ser, pero me has dejado en el atrio, a nivel de los sentidos. Entonces, has estado, pero no has estado. Seguimos entonces estas consideraciones para que hagamos bien la tercera semana. No, perdón, el 209 voy a leer ahora. 209. Nota. Es de notar que quien se quiere alargar más en la pasión ha de tomar en cuenta en cada contemplación menos misterios. Es a saber, en la primera contemplación solamente la cena, en la segunda el lavatorio de los pies, en la tercera al darles el sacramento, la Eucaristía, el cuarto el sermón que Cristo hizo, y así se puede ir alargando un año con pequeñas partecitas de la pasión de Cristo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros no podemos dividirlo en tantas partes, siendo que lo tenemos que concentrar. Por el contrario, quien quisiere abreviar más en la pasión, tome a la medianoche la cena, a la mañana el huerto, es lo que vamos a hacer nosotros, a la hora santa, a la hora de la Santa Misa, la casa de Anás, a la hora de vísperas, la casa de Caifás, en la hora antes de la cena, la casa de Pilato, de manera que no haciendo repeticiones ni aplicación de sentido, haga cada día 5 ejercicios, nosotros estamos haciendo 4, ¿verdad? 5 ejercicios, porque el quinto es a la medianoche, que nosotros no lo estamos haciendo por ahora. Lo vamos a hacer otros el próximo año tal vez, o más adelante, cuando vayamos metiéndonos más. Y en cada uno de ellos, un misterio distinto de Cristo, en cada día 5 ejercicios distintos, y en cada uno de ellos, un misterio distinto de Cristo, nuestro Señor. Y después de acabada toda la pasión, puede hacer otro día toda la pasión junta en un ejercicio o en diversos, como más le pareciera que podrá aprovechar. Voy a leer ahora el 206. En esta tercera semana se cambiarán en parte la segunda y sexta adición. La segunda será en el momento de despertarme, poniendo delante de mí a dónde voy y a qué, resumiendo un poco la contemplación que quiero hacer, eso es antes de cuando uno se levanta a la mañana, temprano, o se levanta a medianoche, las dos levantadas, y si quieren a la siesta, si uno duerme un poquito, se despierta a ver a dónde voy a meditar, qué voy a meditar. Según el misterio que sea, esforzándome mientras me levanto y me visto con entristecerme y dolerme de tanto dolor y de tanto padecer de Cristo nuestro Señor. Es decir, tengo que buscar tener ese espíritu de tristeza, de rechazo que vivió Jesús, de desprecio, pero también de amor y deseo de entrega, de morir por nosotros. La sexta se cambiará no procurando traer pensamientos alegres, aunque buenos y santos, por supuesto, ¿no? Pero no que causen alegría, así como de pena y al quebranto, trayendo a mi memoria frecuentemente los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor, que pasó desde el momento que nació hasta el misterio de la pasión en que al presente me hallo. Bien, esas son las otras son indicaciones de orden práctico para cada contemplación. Ahora vamos a eso en cuanto al espíritu de que vamos a entrar ahora, a partir de la meditación de las 4:30, ¿verdad? Reglas para ordenarse en el comer en adelante. Vamos a leer y comentar, y si me queda tiempo, voy a decir algo sobre discernimiento de espíritu. Reglas para ordenarse en el comer en adelante. Esto es para instruirnos, esto es para que sepamos cómo tenemos que hacer, para llevarlo a la práctica no solo ahora, sino siempre. Primera regla. La primera regla es que del pan conviene menos abstenerse porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar o en el que la tentación insista como sucede con los otros manjares. Acá está hablando del pan francés, de ese pan, como le dicen acá, de bollito, ¿no? O pan, bolillo, que es, no es pan dulce. O sea, el pan dulce sí, uno puede pecar de gula con el pan dulce. Pero el pan de bolillo está hecho, es una cosa simple, sencilla. Si no tiene levadura, mejor. Y si no tiene sal, mejor. Es simplemente pan. Entonces, es imposible que uno haga gula con el pan. Por eso cuando uno ayuna pan y agua, lo hace porque sabe que puede comer todo el pan que quiera. Uno dice, coma lo que quiere, pan. a no ser que sea un glotón y un ansioso que come por ansiedad, que necesita tragar, o sea, pero es muy difícil eso en la vida religiosa, ¿verdad? Pero es más fácil que no se haga gula, es una manera de estar, de abstenerse de los, de ese, del gusto, pan y agua. Segunda regla, acerca del beber, parece más cómoda. Ahora hacen los panes de ayuno que le ponen un poco de nuez, un poco de avellana, unas frutitas secas, y para equilibrar el organismo le ponen, no sé, le hacen un pan que uno dice, Dios mío, no veo a la hora que llegue el ayuno. Porque esos panes son tan ricos, tan deliciosos, me hacen tanto bien, me nutren tan bien. Bueno, estamos entendiendo todo mal, todo mal. Es la humildad, la simplicidad. El pan es humilde, es simple. El pan es... Así quiere Dios que vivas tú como el pan, sin aceitunas, sin fruta seca, sin así. Vive como el pan. Cristo eligió el pan para él sacramentarse, hacerse presente sacramentalmente bajo las especies de pan por su simplicidad, por su pureza, por su sencillez. Cuando tengamos que ayunar, ayunemos simplemente, sencillamente. No hace falta echarle al agua gotitas de vitamina. Por favor, es un día de ayuno. Ok, eso también. ¿Cómo le debe poner triste a Jesús que seamos a veces tan nosotros, tan mi cuerpo, tan mi salud? ¿Y acaso Cristo no dio su vida por ti? ¿Tú no le das la salud? Y si le tuvieras que dar la salud, ¿qué problema hay? Si hasta la vida deberías darle. ¿Por qué te preocupas? A lo mejor no te va a quedar la cara rosadita como pretendes tenerla. No te preocupes. Y está probado, y se discuten entre los médicos. Hay médicos que tienen tendencias ateas y odian el ayuno. Entonces te dicen algo que es cierto, pues no mienten. Pero buscan la manera de decirte algo verdadero, pero para que no ayunes. Y el que sí es sensato y sabe, también te va a decir algo verdadero. Entonces, algunos médicos dicen, si tú ayunas, te hace mal. Si tienes gastritis, te hace mal. Si tienes úlceras, no ayunes porque los jugos gástricos trabajan y te... Y es verdad. Si nunca ayunaste, vas a ayunar de golpe un día, te va a suceder eso. Porque va a salir el jugo como está acostumbrado, estabas acostumbrado a comer 7 veces al día, vas a tener 7 jugos gástricos o impulsos o segregación de jugo gástrico 7 veces, porque el organismo es como un relojito, llega esa hora que comías 7 y va a empezar y no va a tener nada y va a tener jugo gástrico solo. Porque no sabes hacer ayuno, porque no has hecho ayuno. Empieza despacito, 2 o 3 veces, 5 veces. Come una sola vez al día, los cartujos comen una sola vez al día. No se murió nadie de úlcera ni de gastritis. Una vez al día comen. Yo tuve 16 días y comí una sola vez al día. No me morí de gastritis, no me produjo gastritis. Claro que hay que acostumbrarse, hasta 2 días se puede ayunar, 3 días sin comer absolutamente nada. Claro, no estás acostumbrado. Entonces el ayuno hace un bien enorme al ser humano. Dios no puede pedir algo contra la naturaleza. Despeja la mente, te purifica la sangre, te quita el jugo, el colesterol, los triglicéridos, te alivia el cuerpo, hace mucho bien, te permite que tu cuerpo tenga hambre por primera vez, porque nunca, siempre que tienes hambre comes. Y tener hambre es muy bueno en el organismo, es otro complemento que tienes que tener. Tienes que tener hambre alguna vez, hambre antes de comer tienes que tener. Porque el tener hambre antes de comer predispone todo el organismo. O sea, sana la parte corporal. Entonces, si encuentras uno que está en contra del ayuno y que es medio ateo y que, católico, no ayunen, porque te hacen malos jugos. Está bien, listo, no te hagas problema. La Virgen en Medjugorje está pidiendo ayuno miércoles y viernes, imagínense, está en contra de la salud. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia te pone un precepto de ayunar, y cuando llega ese día, Dios mío, es un lío. Padre, ¿hasta dónde puedo comer? Todo un lío de preguntas para zafar del tema, o sea, para tener la conciencia tranquila con un pedazo de pan en la boca, las dos cosas. Entonces, todo un equilibrio para ver cómo hago. Es que yo trabajo. Bueno, ¿quién no trabaja, mijito? Y si yo trabajo, entonces, es que tengo que estudiar, entonces yo no puedo hacer el ayuno porque tengo que tener algo en la panza, porque si no tengo algo en la panza, no tengo nada en la cabeza, si no tengo nada en la cabeza, Entonces no ayude nadie, porque no ayude nadie, punto, ya está. Y los niños no, a partir de los 16, saben que obliga el ayuno a la iglesia a partir de los 16 y hasta los 60 años. Y te quedas así chiquitito, al final no ayudas nada, no queda nada, nada le damos a Dios. Todo para el hombre, mi panza, mi cabeza, mi yo, mi salud, yo. Y estamos diciendo que queremos dar la vida por Cristo. ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, José Sánchez del Río si le dicen ayuna un día por Cristo, o dos? ¿Hubiera ayunado? ¿O se preocupa por la salud, por la gastritis, y que a ver qué puede comer, ¿verdad? Un niño, Jacinta, Francisco y Lucía. Gastritis, úlcera, se lo pide la Virgen, por favor. Qué mentira, cómo miente el mundo, y somos tan tontos. Claro que te puede. Se enfermó por el ayuno, se enfermó, a ver, y está ayunando mucho. Por eso se enfermó. Enseguida tiene la culpa el ayuno, o tiene culpa si haces penitencia, o tienes culpa si haces demasiado silencio. Las cosas de Dios son las culpables de tu mal. Siempre va a ser así. Bueno, dejamos ahí. Tercera, acerca de los manjares, se debe tener la mayor y más entera, acerca del beber, 211. Parece más cómoda la abstinencia que no acerca del comer el pan. Por tanto, se debe mucho mirar lo que hace provecho para admitirlo y lo que hace daño para rechazarlo. Fíjense, hay una prudencia aquí. La iglesia siempre ha tenido prudencia, no es imprudente. Cuando te pide algo no lo está pidiendo porque es imprudente, te lo está pidiendo porque es prudente, no porque es imprudente. Tercera, acerca de los manjares se debe tener la mayor y más entera abstinencia, es decir, las cosas ricas, ¿no? Porque en esta parte están más prontos el apetito para desordenarse y la tentación para iniciar. Y así, para evitar el desorden, la abstinencia en los manjares se puede hacer de dos maneras. Una, habituándonos a comer manjares comunes. Otra, cuando los alimentos son exquisitos, tomándolos en poca cantidad. Si es riquísimo, come, no hay problema. Come un poquito menos, en todo caso lo completa con un poco de pan. Una persona dice, padre, es que tengo hambre, come pan. No, no tengo ganas de comer pan. Entonces no tienes hambre. ¿Puedo comer un taquito? No, ahí tienes un pedazo de pan. No, que ya se me fue el hambre, ¿eh? Así se te fue. Ok. Guardándose de caer en la enfermedad. Ve que es prudente la iglesia. O sea, hay que cuidarse de no caer en enfermedad. Cuando más quite uno de lo conveniente, alcanzará más pronto el medio que debe tener en su comer y beber. Por dos razones. La primera, porque ayudándose y disponiéndose de este modo, muchas veces sentirá más las comunicaciones interiores, las consolaciones y divinas inspiraciones con que Dios le hará sentir el justo medio que le conviene. La segunda, porque si la persona que hace esa abstinencia se ve sin tanta fuerza corporal y sin disposición para los ejercicios espirituales, fácilmente vendrá a juzgar lo que conviene más que para su sustento corporal. Hay que buscar el equilibrio también, ¿no? Uno tiene libertad en los ejercicios, un poquito de penitencia equilibrada, pero el equilibrio es subjetivo, también cada uno ve lo que puede hacer. Mientras la persona come, hay personas que comen y están gozando de lo que comen, y uno le habla y están concentrados en el gusto, de verdad se concentran en el gozo de tragar y sentirla, esa delicia, y le habla uno y dice que sí, sigue, ¿no? Entonces San Ignacio dice, no, no es una forma cristiana de comer. Mientras la persona come, cositas ricas, supongamos, que te toca un día de fiesta, considere como si viera a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles. Cómo bebe, cómo mira, cómo habla, procure imitarle. De manera que la principal parte del entendimiento se ocupe en la consideración de nuestro Señor. Es decir, lo principal de mi cabeza no tiene que ser la comida que estoy comiendo. Por eso también puedo hablar con los que están al lado, compartir, ¿verdad? Porque me ocupo el entendimiento en el ejercicio de la caridad. Y la parte menor, o sea, y secundariamente me ocupo del comer. pero no me ocupo principalmente del comer, ¿verdad? Si uno está comiendo solo, en el retiro, en silencio, piensa en nuestro Señor mientras va comiendo, cómo comía con los apóstoles, cómo bebía, piensa en la pasión de Cristo, todo lo que sea. Pero hay que aprender a no concentrarse, concentrar todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu en la papa, ¿no? Bueno, otras veces mientras comes puedes tomar otra consideración o de la vida de santos o de alguna contemplación piadosa o de algún asunto espiritual que haya de resolver, porque estando atenta a eso harás menos caso del gusto sensible de la comida, no porque esté mal el gusto sensible, sino porque te puede inducir a gula si solo piensas en eso. Es muy probable, y ya es gula centrar toda tu atención en ello, de alguna manera es un desorden. No tienes que centrar toda la atención en un medio. La comida es un medio para el sustento. Entonces toda la atención hay que ponerla en los fines, no en los medios. Es lógico eso. Sobre todo, evitar estar con toda la atención puesta en lo que come. Y no coma apresuradamente por el apetito, sino que sea señor de sí mismo, tanto en la manera de comer como en la cantidad que come. Yo estuve ayudando bulímicos y anoréxicos, sobre todo la mayor parte son mujeres, ¿verdad? Que les toca esa parte, aunque la debilidad psicológica es para el varón y la mujer, pero la mujer tiende más a eso de no comer, que se engorda, que no engorda, que todo ese tema, ¿no? Por otro lado, la gula, es una pelea entre la gula y su vanidad, vanidad y gula, ese es el problema y debilidad mental y psicológica. Y entonces, que lo que hacíamos, teníamos centros de atención para anoréxicos y bulímicas, que se los atiende igual porque es la misma receta. Y entonces yo era asesor espiritual de este grupo de jovencitas y algunos varones, aparte, no sé, cada 50 mujeres aparece un varón, ¿verdad? Más o menos, con ese tema. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo era el mecanismo para sanar de eso? Se les servía a todos la comida, una ración X, y no podían tocar la comida hasta que no esté servido el último. Una vez que primero se rezaba, se sentaban correctamente, y esperaban que todos estén servidos con la comida delante. El que tiene gula y el bulímico ya se lo quería tragar todo, tiene que esperar, y el olorcito le llegue, tiene que aguantársela. Una vez que se da la orden, se empieza a comer, pero no pueden terminar antes de media hora ese plato. Tienen que ir comiendo despacito y lo van controlando. Come, masticas bien despacito, conversas con el otro bien despacito y conversar con los demás, cosa que no te centres en ese tema. Y media hora para comer un plato que no tendrás repetición. Saben que lo único que tienes es eso. Bien despacito. Entonces hay un control sobre tus pasiones, tu desorden, ¿verdad? Es una manera de controlar. Yo me acuerdo lo que hacía un sacerdote que después dejó el sacerdocio porque era medio extraño, pobre. Tenía un ovejero alemán, un perro, y lo entrenó y lo hacía pasar a la cocina y se quedaba justo en la rayita que él marcaba, ahí, sentadito, ni abría la boca. Entonces agarraba un bife, esos chorizos, un bife de chorizo argentino que le cae la... O sea, que es impresionante, de rico. Y lo levantaba así, se lo mostraba. Con hambre el perro. El perro miraba con los ojitos y no movía nada. Se llama Pecos Bill, se llamaba el perro. Pecos Bill. Pecos, me decía, y el perro abría la boca y se lo ponía y no se lo soltaba. El perro no mordía, pues si no le sabía que le venía una. Se lo dejaba un ratito ahí. Muy bien, Pecos. Lo voy a poner ahí. El perro movía un poco la lengua. Re hambriento porque le daba solo una vez al día. Porque así se entrenan los perros. Y hay que darle una buena cantidad una vez al día. No se le da más. Y se le da de comer por la mañana. Porque después de comer, ¿qué hacen? Duermen. Y cuando duermen, no pueden vigilar. De noche no se les da porque están atentos. Entonces están activos. Van olfateando, van andando por todos lados, están activos. Entonces a la mañana se le da de comer para que duerman durante el día, que no hace falta vigilar. Y se le da la ración suficiente para todo, como un cartucho, la ración para todo un día. Y entonces es interesante el dominio que hacía que tuviera ese perro. Impresionante. Un dominio total a fuerza de golpes, de un castiguito. Bueno, nosotros tenemos uso de razón. Podemos dominarnos con la comida. Y es lo que dice San Ignacio aquí, un dominio de sí. ¿Verdad? Es lo que se le enseñaba a estas jóvenes anoréxicas y bulímicas. ¿Verdad? Se les enseñaba a controlar esas cosas. 217, octava regla, para quitar el desorden aprovecha mucho que después de comer o después de cenar o en otra hora que no sienta apetito de comer, determine consigo para la siguiente comida o cena, fíjese que está diciendo, cuando termines de comer, que ya estás satisfecho, porque si no piensa tu estómago y no tu cabeza. Cuando estés satisfecho, di, ¿cuál será mi ración diaria? Más o menos voy a empezar a comer, más o menos esto, un platito. Así ya uno se lo imagina, ya, eso va a ser lo mío. Pero estás pensando con la razón, con la cabeza, no con el estómago. Pues si tienes hambre, vas a decir, no, mi plato sería uno más o menos así, ¿no? Y claro, te llenas el plato como si vas a, que viene el fin del mundo, ¿verdad? Y así, consiguientemente, cada día, la cantidad que conviene que coma. Y así, no sobrepasarse esa cantidad por ningún apetito ni tentación, sino antes bien para vencer más todo apetito desordenado y tentación del enemigo. Si está tentado a comer más, coma menos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno come lo justo, la templanza? ¿Cuál es la templanza? ¿Cómo sé yo? Si voy a comer tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena, ¿cuál es lo templado? Lo templado es, justo, tú te vas a dar cuenta si comiste templado el desayuno, si llega el almuerzo y tienes hambre. Si tienes hambre, no diga, uy, comí poco. No, comí normal, porque yo tengo que llegar con hambre a la siguiente comida. Si yo no llego con eso que hace crrr y que es un hambre que me dobaría una piedra, entonces estás haciendo mal. El organismo necesita esos ciclos. Es un ciclo. Y hay personas que pasan años y el organismo ni sabe qué es un ciclo. No entiende lo que es el ciclo. Y claro, te va a agarrar, te vas a descomponer, los jugos gástricos van a atacarte hasta la médula de los huesos. Porque no entrenas tu organismo, ni lo conoces, ni lo respetas. ¿Verdad? Entonces la vida religiosa es una vida ordenada. Por eso no se come fuera de horarios. No es que el superior come si el superior te permite, eso es falso. No coma fuera de horario, ese es el principio. El superior en algún caso puede permitir por una cuestión que tiene que de verdad ser una excepción, una verdadera excepción, entonces puede permitir con alguna razón que coman fuera de horario. Pero si no, no. ¿Sí se puede comer con el permiso del superior? No. Es no es un principio. Esa es la excepción, la estás usando como principio, la excepción. ¿Por qué pones la excepción como principio? El principio es no comer fuera de horario. Porque yo he preguntado, a veces me dicen, no, el principio es este, no puedes comer fuera de horario si no te lo permite el superior. Mentira, ese no es el principio. Lo has cambiado. Es no comer fuera de horario. Ese es el principio. La excepción dice que en algún caso, a juicio del superior, puede permitirte comer fuera de horario. Pero el principio no es ese. Porque si no quieres vivir de los principios, y el principio no es ese. Y ve cómo la naturaleza nuestra siempre tiende a buscar la manera de darle vuelta a la cuestión. Por eso que si uno no está atento, no hace discernimiento, destruye una comunidad, una vida religiosa. Y es tan difícil encontrar una vida religiosa auténtica, muy difícil. ¿Por qué? Por estas cosas. Pequeñas concesiones en un mes destruyes todo. Pequeñas concesiones en un mes destruyes todo. Por eso que el superior, que es prudente, sabe cuándo hacer una excepción. Pero también sabe pedir excepciones que son al revés. Hoy vamos a ayunar. Ay, no es viernes, pero vamos a ayunar. Excepción. ¿Por qué? Pidiendo una gracia. Vamos a pedir la gracia de tal cosa. Ahí se van a enojar, pero cuando las excepciones son que puedas comer, aplauden. Entonces, estás mal tú. Claro que el superior también tiene que ser prudente, ¿verdad? Pero también eso lo debemos entender. Tenemos que buscar siempre las cosas totalmente desinteresadas para gloria de Dios, no para beneficios personales. Porque nuestro inconsciente nos engaña. A veces es más importante hacer cosas que no es lo que Dios te está pidiendo en el momento. Bajo la excusa que uno quiera, si no haces lo que Dios en el momento te está pidiendo, toda otra excusa es vana. Si puedes hacer algo, si supera en caridad, en sacrificio, en abnegación, en entrega, entonces te está asegurando que sí es una excepción. Pero nunca dejes la oración. Por ningún caso. La puedes cambiar un poquito por alguna. Nunca dejes la oración. Nunca. Porque esa no es reemplazable. Es lo único que no es reemplazable. Puedes correrla de lugar como hacía Jesús. Por alguna circunstancia que te mueva a la caridad, a una mayor caridad, lo que sea. Pero no es dispensable la oración. Por eso la Iglesia pone que la liturgia de las horas no es dispensable. Si tú no las haces, cometes pecado grave, porque no es dispensable. ¿Verdad? Hay cosas que sí lo son, pero otras no lo son. La misa de domingo es indispensable. La misa de solemnidades y preceptos, de preceptos, es indispensable. No puedes dispensarte. A no ser que haya una razón grave, enfermo o un enfermo que tienes que cuidar y no te quede otra. Bueno, todo eso sí, pero hay que tener cuidado. Bien, entonces creo que ya no me voy a poner a hablar de... Iba a hablar un poquito de la regla de discernimiento de espíritu, que no las hemos visto, quería ir tocando un poquito, pero ya yo... Y llego hasta aquí.